Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, no es el pastor, y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es un mercenario, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo cuarto del tiempo de Pascua. Domingo llamado también del buen pastor. Del buen pastor o del mal pastor. Porque aquí en el Evangelio que hemos escuchado, Jesús nos habla de estos dos tipos de pastores. El bueno da la vida por sus ovejas, las conoce y las ovejas lo conocen también a él. Y el malo es como un mercenario, dice Jesús. Y está revelado que hay malos pastores, como también hay malos esposos o malos gobernantes. Y no me digan que no porque los conocemos o los conocimos o los vamos a conocer. Hay malos sacerdotes, malos obispos, malos padres, malas madres, malos dirigentes políticos, sobre todo esto último. Sí, de entre los 12 que juntó el Señor hasta hubo un mercenario, Judas, el traidor, uno de los pastores. ¿Por qué será esto así? ¿Por qué será que Dios permite estas cosas? Permite malos dirigentes, malos pastores. Quizás porque Él se precia, le gusta usar elementos deficientes, malos elementos para hacer obras grandes, maravillosas y buenas. Esa magnífica ironía de Dios, como decía Borges, la ironía de Dios. Con malos instrumentos sabe hacer grandes obras. Pues sí, hay malos pastores y quizás no haya mayor obstáculo para un cristiano que el ver a veces un mal ejemplo donde debería haber santidad, bondad, belleza. Es un mal que duele. El mismo Cristo nos lo dice en el Evangelio de hoy. El buen pastor da su vida por las ovejas. Conozco yo a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Pero el mal pastor hace justamente lo contrario. Dice, ama más su propia vida que la de las ovejas. Y las deja a merced, a la buena de Dios, a merced de los lobos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura respecto de este tema? De los buenos y los malos pastores. para prevenirnos y para que sepamos que el trigo hace tiempo, hace rato, está mezclado con la cizaña, como decía Jesús en la parábola, el trigo y la cizaña. También pasa lo mismo en el ámbito de los pastores. Están mezclados. Está mezclada la cosa. Hay trigo y cizaña por todos lados. Dios se nos anticipó y hasta nos explicó por boca de un gran profeta, el profeta Ezequiel, en un texto en el capítulo 34 de Ezequiel, lo que se conoce como el mandato o el sermón o el aviso sobre los malos pastores. Escuchad, pastores de Israel, dice el profeta Ezequiel, vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana de sus ovejas, habéis sacrificado las ovejas más fuertes, no habéis apacentado el rebaño, vosotros no habéis fortalecido la oveja débil, ni habéis cuidado a las enfermas. No vendasteis a las que estaban fracturadas. No habéis hecho volver a las descarriadas, ni habéis buscado a las perdidas. Y ellas se han dispersado por falta de un pastor. Ya el profeta Ezequiel, siglos antes de la venida de Jesús, nos anticipaba, nos profetizaba de parte de Dios que hay malos pastores, que van a haber siempre malos pastores. Vamos por parte, a ver cómo es esto de los malos pastores. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Dice el profeta, el mal pastor no fortalece a las ovejas débiles. ¿Quiénes son estas ovejas débiles del rebaño? Nosotros. ¿Quiénes somos estas ovejas débiles? Aquellas que a pesar de amar a Dios, caemos en pecado por debilidad, somos débiles. Jesús lo decía en el Jueves Santo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El mal pastor tiene poca paciencia de estas ovejas. Olvida lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, nos manda. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El mal pastor no instruye a la oveja débil, no la aconseja. La deja andar como perdida por las montañas hasta que viene el lobo y se la come. La oveja débil no es cuidada por el mal pastor. En segundo lugar, dice el profeta Ezequiel, el mal pastor no venda las heridas de las ovejas dañadas. El mal pastor no quiere perder el tiempo con las heridas de estos animales, no son suyos, él es un mercenario, dice Jesús. No las levanta, no las cura. Todo lo contrario a lo que Cristo dice. ¿Quién de vosotros que teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 a buen recaudo y va a buscar a la perdida? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y pacientemente la lleva de vuelta al redil. El mal pastor no levanta la oveja, no la cura, prefiere quedarse con las que están sanas. Es más cómodo, más fácil. No porque no pueda, sino porque no quiere. El mal pastor es cómodo. Ha perdido ese fervor primero y deja las heridas que se infecten con pus, con sarna, y que termine muriéndose la oveja. En tercer lugar, dice el profeta Ezequiel, el mal pastor mata incluso a las ovejas buenas y fuertes. ¿Cómo puede matarlas? Viviendo mal, dándole mal ejemplo. En vez de vivir como Cristo, el buen pastor, vive como lobo, como león que destroza la presa. El mal pastor, el mal sacerdote, olvida el mandato de San Pablo, que cuando en la carta a Tito, Tito era obispo, le dice, sé para todos ejemplo de buenas obras. Y a Timoteo le dice, otro obispo, sé un modelo para los fieles. Cuando una oveja, aunque sea fuerte, aunque esté en estado de gracia, digamos, ve frecuentemente que un sacerdote vive mal su sacerdocio, la oveja fuerte comienza a debilitarse. Dice, si este hace esto y es sacerdote, que me queda para mí. ¿Cuántas veces un mal pastor pudo haber escandalizado a las ovejas? Y no hablo acá como virtuoso, sino como pecador. Alguna acción mía, seguramente, alguna vez, tiene que haber escandalizado a alguna oveja. Si uno no es santo tampoco, busca hacerlo. El Señor compara a sus sacerdotes con un centinela. San Gregorio, Papa, decía: el centinela está siempre en un lugar bien alto para que pueda ver desde lejos, y debe por su conducta estar siempre en alto para que los que lo ven sigan su ejemplo. Pero los malos ejemplos pueden matar a la oveja sana y fuerte. En cuarto lugar, el mal pastor no busca a las ovejas descarriadas. No, buscar a la descarriada implica esfuerzo. El mal pastor prefiere la sensiblería del amor y paz, todo bien, adelante, fuerza, ánimo, con todos, con todo el mundo, en vez de traer alguna vez hasta de la oreja a la oveja negra. En vez de agarrar la parte y decirle: mire, esto no es así, hay que cambiar realmente. No, es mejor, es más cómodo dejarla por ahí dando vuelta, que camine entre riscos y quebradas, entre abismos y precipicios. No, yo quiero estar bien con todo el mundo, no quiero tener problemas con nadie. Todo lo contrario hace el buen pastor. El buen pastor, como San Pablo dice, insiste a tiempo y a destiempo. ¿A quiénes les predica el buen pastor a tiempo? A los que quieran escuchar, o a aquellos que andan por la buena senda, pero hay que repetirles como un chico. Pone la mesa, levanta la mesa, hace la cama, hace la tarea. Hay que repetir, somos hijos de la repetición. Y a destiempo, ¿a quién les predica a destiempo? A los que no quieren oír, a los que les resulta un poco fuerte que le digan ciertas cosas. Predica a tiempo y a destiempo. Eso es el buen pastor. ¿Cuál es el fruto de los malos pastores? El profeta Ezequiel lo dice en el mismo capítulo 34. Y así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor. Se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Andan dispersas las ovejas. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Los lobos estarán al acecho, van a asaltar a las ovejas. ¿Cuánta gente de la Iglesia Católica se ha ido de la Iglesia por ver ejemplos de malos pastores, de malos sacerdotes, de malos obispos, de malos católicos? ¿Cuánta gente? El efecto es fuerte. Y así como Cristo dijo que Él era el buen pastor, se me ocurrió que en algún texto perdido de la antigüedad alguien podría haber escrito esto que les voy a leer yo ahora. ¿Qué? Lo inventé yo. No está en ningún lado. ¿Qué hubiese dicho un mal pastor? ¿Qué diría hoy un mal pastor? A semejanza de Cristo, que decía: yo soy el buen pastor. Quizás un mal pastor diría lo siguiente: yo soy el mal pastor y no doy la vida por las ovejas. Yo soy el mal pastor y predico aquello que me viene en mente en cada instante. Total, la gente ni escucha los sermones. Yo soy el mal pastor y no grito cuando viene el lobo, sino que me escapo a otras tierras. Yo soy el mal pastor y vivo de la lana de las ovejas. Me aprovecho de su leche y de su carne, pero no les doy mi tiempo. No las conduzco a los pastos abundantes, al agua pura. Yo soy el mal pastor y cuando predico, me predico a mí mismo, narrando mis vivencias y contando tonteras que nadie entiende. Hablo sin que se me entienda. Hago que el tiempo pase. En realidad no hablo, emito ruidos con mi boca. Yo soy el mal pastor. Y persigo a aquellas ovejas fuertes y emprendedoras. Las persigo si quieren seguir fieles a la tradición, a la belleza de la liturgia, a las verdades de siempre. Yo soy el mal pastor y dirijo a algunas almas, pero no para llevarlas a Dios, sino para llevarlas a mí mismo. También a veces las dirijo en dirección a alguna institución cerrada. No las educo en la verdadera libertad de los hijos de Dios, sino en la libertad de hacer todo lo que yo les diga. Yo soy el mal pastor y ya no rezo, o rezo poco, ya no me confieso, o lo hago mal. Yo soy el mal pastor y soy un gran innovador en la liturgia, en la misa. Invento cosas que a algunos les parecen ridículas, pero a mí me parecen simplemente originales. Yo soy el mal pastor y no obedezco las normas de los papas ni al verdadero magisterio de la Iglesia. Soy un sacerdote moderno y en mi parroquia hago lo que quiero, no lo que la Iglesia me manda. Yo soy el mal pastor y callo ante los poderosos y grito ante los débiles. Es decir, me hago fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Yo soy el mal pastor y prefiero rodearme de ovejas que me halaguen en vez de recibir críticas de las que están disconformes. No sea cosa que tenga que cambiar alguna cosa. Yo soy el mal pastor y hasta persigo a las ovejas fieles al supremo pastor, Jesucristo. Yo soy el mal pastor y creo que el sacerdote, para acercarse al mundo, debe como mimetizarse con él, hacerse lo mismo que el mundo. Por eso me visto como el mundo y no me distingo del resto de los hombres. No sea cosa que me reconozcan por la calle y hasta me pidan confesión. Yo soy el mal pastor y he perdido el fervor primero. Yo soy el mal pastor y si estoy con los pobres es solamente para darles algo de comida, pero no para evangelizarlos. Y los enfermos, apenas si me acuerdo de ellos. Yo soy el mal pastor y en el confesionario me da un poco de alergia. Casi que no confieso a la gente, menos si es gente grande. Pierdo el tiempo. Y cuando lo hago, confieso poco y confieso mal. El pecado venial, digo que no existe. Y el pecado mortal, apenas si es pecado. Amor, amor, amor. Dios nos quiere como somos, aunque seamos unos asesinos, unos ladrones o unos violadores. Yo soy el mal pastor y creo que la Iglesia está cambiando y que está progresando. Predico que todo es misericordia y que los pecados mortales ya prescribieron, se acabaron, se terminaron y que ahora se viene una gran primavera que nunca acabará. En fin, yo soy el mal pastor y no apaciento a mis ovejas, sino que busco una paz para mí mismo. Yo soy el mal pastor, un ciego que guía a otros ciegos. ¿Qué hacer cuando uno ve estas cosas? Que existen y duelen. En primer lugar, saber que existen y no escandalizarnos. No buscar esta excusa para decir, si haces el pastor, entonces yo tengo vía libre para hacer lo que quiera. ¿Qué voy a hacer? No me queda otra. En tiempos de Napoleón Bonaparte, existía un gran cardenal llamado el cardenal Consalvi. Y Napoleón había tomado por la fuerza la República Francesa, se había hecho coronar emperador, y le mandó un mensaje al Papa, que entonces vivía, que era Pío VII. Díganle al Papa que voy a destruir a la Iglesia. Ese mensaje le llegó al cardenal Consalvi, un italiano, gordo, grandote, de esos tanos. Y cuando recibió la noticia que va a destruir la Iglesia, empezó a reírse. El mensajero de Napoleón, ofuscado, enojadísimo, ¿por qué se ríe? ¿Ustedes van a destruir la Iglesia? ¿De qué se ríe? Mire, en casi 2000 años de historia, le respondió el cardenal, en casi 2000 años de historia, ni siquiera nosotros los curas pudimos destruirla. Y es verdad, es verdad. Ni siquiera los malos pastores en 2000 años de historia han podido destruirla. No hay que escandalizarse. En segundo lugar, no tenemos que impedir que desde nuestra familia salgan buenos pastores. ¿Cuántas vocaciones al sacerdocio han surgido por ver el mal ejemplo de algunos pastores? Hay que seguir la frase de San Pablo: no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Si surgen vocaciones verdaderas, hay que alentarlas, no enterrarlas. En tercer y último lugar, hay que rezar por la fidelidad de los pastores. Ustedes que están acá tienen que rezar por la fidelidad nuestra, que somos frágiles. Somos seres humanos de carne y hueso, con pecados, con pasiones, con miserias. Hay que rezar por los pastores para que los que son buenos no sean más y los que son malos se transformen en buenos. Voy a terminar con una oración que ustedes quizás conocen, que es la oración que a veces se reza en algunas parroquias por los sacerdotes. Señor, a los sacerdotes enfermos, sánalos. A los sacerdotes ancianos, dales alegre esperanza, Señor. A los tristes y afligidos, consuélalos, Señor. A los sacerdotes turbados, dales tu paz, Señor. A los que están en crisis, muéstrales tu camino, Señor. A los calumniados y perseguidos, defiende su causa, Señor. A los sacerdotes tibios, inflámalos, Señor. A los desalentados, reanímalos, Señor. A los que aspiran al sacerdocio, dales la perseverancia, Señor. De manera especial te ruego por aquellos sacerdotes por quienes he recibido tus gracias. El sacerdote que me bautizó, los que han absuelto mis pecados, aquellos a cuyas misas he participado y me han dado tu cuerpo en alimento, y los que me han transmitido tu palabra y conducido a ti. Que Jesús, el buen pastor, nos dé siempre santos sacerdotes a ejemplo del divino pastor Jesucristo nuestro Señor. Que así sea.